Claro que sí, en Las Vegas. Ay, allá nadie. Estuvo Vive DJ, como decías tú hace un rato, Diana Rodríguez. Ben, yo sé que tú amas mucho Fragments of Time. Sí, yo soy muy fan de Fragments of Time. Me gusta mucho ese espíritu tan humano de esa canción. Esa me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, la amo mucho. Sobre todo también porque te he dicho varias veces que la recuerdo en una tienda de cómics y de manga en París, estando en París, visitando un festival de música. El Rennes. Sí, en el Festival de Transmusicales de Rennes, en mucho frío, no, creo que fue en diciembre de 2013, que entré a una tienda y en medio de ese frío y estaba sonando esta canción en los parlantes de esa tienda de manga y mientras los cómics y todo, me sonó muy especial. Bueno, sí, yo creo que el contexto cambia mucho una canción. El contexto cambia mucho, mucho. La forma como ves una canción o como oyes una canción. Es más, desde lo básico. Una cosa es cuando tú lo escuchas en radio, otra cosa es cuando lo escuchas en tu casa, otra vez cuando lo escuchas en un club. Todo es tan distinto. Sí. Es increíble eso, la percepción que uno tiene de la música. Muta, es chévere. Muchísimo. Hay una controversia sucediendo el día de hoy luego de que Fito Páez se presentara en el Movistar Arena de Buenos Aires y fuera abucheado por tomar la decisión de tocar todo su disco nuevo, el nuevo completo, su nuevo disco completo. Había publicado un par de noches atrás en YouTube un video muy bonito, me encantó, sobre los múltiples Fitos, algo así, donde está él, Fito Páez, hablando con los Fito, con el Fito de los 2000, con el Fito de los 90, con el de los 80 y con el de los 70. Me encantó ese mediometraje que utilizó para promover la idea de que en efecto iba a cantar todo su disco completo. Y en una de las escenas en las que está conversando con los Fitos del pasado, dice una frase, dice: "Fuck la mercadotecnia". Ya. Y bueno, hay mucha controversia alrededor del tema, mucha gente molesta y mucha gente diciendo fenomenal, increíble. Ahora mira que estamos haciendo como la reflexión internamente de tú qué quieres cuando vas a un concierto y creo que esa va a ser nuestra pregunta del lunes, es ¿usted va por las canciones que conoce de un artista o por el artista sin importar que haga un show con solo melodías? O sea, qué buena pregunta, es una muy buena pregunta porque carece de trampas retóricas y yo aprecio mucho eso. Oh, así se construyó realmente. Yo le dije así, Catalina, no queremos trampas retóricas, por eso la vamos a hacer. Te pregunto, ¿tú vas por las canciones que conoces o vas por el artista completo? Porque yo, mientras lo piensas, yo voy por las canciones que conozco. O sea, a mí, tú me presentas tres canciones nuevas, está perfecto. Pero yo necesito cantar lo que sé, lo que me mueve el corazón. Sí, mezclalas con las que ya son icónicas, que ya todo pero el mundo se 25. Sabe. Pero fueron 25. No, pero cantó después todo. Sí, pero como muy poquito. Pero al cuatro final. Horas. Pero al después, final. Sí. Entonces la gente... Pero cantó 4 horas. Pero tú quieres una tercera canción que te sepas. Pero no, bueno, no sé. Te va a cantar los éxitos. Sí, pero ya cuando estoy cansada de oírte cantar lo nuevo. Entonces resulta que aquí es donde está aquí es donde está la cosa. Entonces, a ver, el artista se tiene que acomodar a tus necesidades. Yo le estoy pagando la boleta. Ah, ok. Uy. Listo. O sea, tú estás pagándole la boleta al artista para que te entretenga, no para que te ofrezca arte. Sí. Realmente sí. Ok, o sea, tú no vas por el artista entonces. No, yo voy por las canciones que me sé. Ok, perfecto. Por la experiencia de ser feliz diciendo ¿qué es esto? Yo lo cantaba. Porque sí, me gusta la música nueva y la aprovecho, pero yo no pago eso. O sea, tú no pagas por arte, tú pagas es porque te entretengan. Sí, la plata y el entretenimiento van de la mano, el arte a veces no. El arte, o sea, es decir, el arte está por fuera de la ecuación. Uh-huh. eso lo, nos enseñó el señor Adorno, que cuando hay plata ahí metida ya no hay arte. Entonces ya yo lo separo desde el comienzo y voy es por entretenimiento. Eso me parece muy importante que tengamos claro que una cosa es el arte y otra cosa es el entretenimiento. Sí, señor. Yo no estoy tan seguro de que lo que hace Fito es arte. Ok. Pero porque a la final terminó entreteniendo a la gente. Es decir, les ofreció lo que ellos querían ir a oír, que era la música, la música que conocen, como dices tú. Pero valoro mucho su coraje artístico para presentar el nuevo disco delante de un público. Ahora, la falla en lo que sucedió en el Movistar Arena, se lo decía yo ayer a un amigo, radica en que si quería mostrar el disco entero, debió decirlo, debió anunciarlo cuando salieron a la venta las boletas. Y esto, muy seguramente, si tú sales a la venta con una boletería diciendo Fito Páez canta su nuevo disco completo y sus éxitos, sabes a lo que vas y lo compras, dices, ay, qué bueno, quiero escuchar su nuevo trabajo discográfico. Exacto, y muy seguramente no habría podido llenar el Movistar Arena. Gracias, claro. Eso era lo que hablábamos internamente. Porque entonces la falla está en que si quería mostrarlo al público, como parte de una oferta de entretenimiento, pues debió haber acomodado sus expectativas artísticas a un lugar donde los verdaderos fans quieran escuchar ese disco completo. Sí. ¿Cierto? Pero sí, si sale a la venta y un día antes o una semana antes dice que va a tocar el disco completo primero, pues obviamente el público se va a molestar. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Mira, Listening Party. Para las personas que quieran conectar conmigo y mi nuevo disco, va a ser un álbum íntimo, cercano, para quienes quieran, divino. Sí, faltó comunicación su ahí. Su concierto por el otro lado, cantando todo, chévere también. Sí, hay como de parte y parte razón, ¿no? Sí. Por un lado está el ímpetu artístico de Fito Páez, que repito, valoro y respeto. Por el otro, una arrogancia que conduce al abucheo. Sí. Y él se dio cuenta porque él dijo, los quiero escuchar allá atrás. Silbaron muchísimo y ahora es hora de que canten. O sea, él estaba consciente que a la gente no estaba conectando, que no les estaba gustando. No, y los videos de la gente con celular mientras pasaba es como, ay, a ver si en algún momento. Sí, claro. Sí, sí, difícil. Es un momento difícil de la historia para ser artista. Cata, ¿tú por quién vas? ¿Por el artista? ¿Las canciones? Es que yo de él hubiera hecho algo como mezcladito. Está bien que me presentes las nuevas. Tócame dos nuevas y luego méteme una clásico. Cosa que yo pueda cantar y luego continúas con otras dos nuevas. Y creo que hubiera sido una curva un poco más fácil para el público. Yo voy por el artista, pero no conecto con todas las canciones. Y creo que es lo normal, no tengo por qué sabérmelas todas. Y por eso creo que esa curva también es como importante, que lo sepan llevar a uno, que le sepan presentar las cosas. Puede uno terminar enamorándose de alguna de esas nuevas canciones y puede ser el gancho para un próximo concierto. Mira, sí. Claro. Pues como nos decía el Fercho en el live de la semana pasada, que... ¿Qué dijo, amor? Que tenía que... hacer música que si quería que él no quería embutirle el disco nuevo a la gente y que por eso hizo una serie de shows muchísimo más pequeños. Eso sí lo vi. El tema de los estadios. Claro. Alguien escribió una vaina que me llamó la atención y que me enviaron ayer sobre este tema de Fito, que dice que en el Movistar Arena muchos esperaban escuchar desde el minuto uno esos himnos que ya forman parte de nuestras vidas, pero Fito decidió otra cosa, abrir la noche con Novela, su nuevo trabajo. Los silbidos no tardaron en aparecer. Parte del público empezó a impacientarse. Querían Mariposa Technicolor, querían El amor después del amor, querían cantar lo conocido. Ahora, esto es una cosa que me parece importante y que quiero decir, es una experiencia que tuve esta semana también. y es que me di cuenta que mucha gente no sabe que el amor después del amor existe. Entonces me parece muy curioso porque habitamos en universos paralelos de entretenimiento y de arte. Yo siempre he pensado, incluso por encima de los Beatles, hasta me di cuenta esta semana. Yo no sé si yo te dije esto, pero yo puedo tolerar que una persona joven no sepa quiénes son los Beatles. Lo puedo tolerar. Pero que no sepa quién es Fito Páez, no. Ah, sí, sí lo dijiste. Que no sepa qué es el amor después del amor, sí me causa bastante molestia. Pues eso fue lo que me di cuenta. Querían cantar lo conocido, como si el artista tuviera la obligación de convertirse en una rocola emocional. ¿Pero qué estaba haciendo Fito realmente? Estaba haciendo algo que hoy parece incómodo. Y volvemos al asunto de la incomodidad que también conversamos el pasado miércoles en nuestro live de Animales de Radio en YouTube. Mostrar algo nuevo, defender una obra, presentar canciones que todavía no tienen memoria colectiva porque ningún clásico nació siendo clásico. Hubo un tiempo donde escuchar un disco nuevo era un ritual. Se escuchaba entero, se volvía a poner. Había paciencia, había curiosidad, había ganas de entender qué quería decir el artista. Hoy, muchas veces vivimos salteando todo, esperando el estribillo conocido. Y quizás esto no habla solo de un recital, sino de nosotros. De una época donde todo tiene que ser inmediato, donde cuesta sostener la atención, donde pareciera que lo nuevo molesta si no genera satisfacción instantánea. Lo paradójico es que muchos de esos temas que hoy el público exige alguna vez también fueron desconocidos. 11 y 5 fue nueva. Ciudad de Pobres Corazones fue nueva. Dar es Dar fue nueva. Alguien tuvo que escucharlas por primera vez. El arte no siempre llega cómodo. A veces incomoda. A veces sorprende. A veces necesita tiempo y quizás el problema no fue que Fito tocara novela. Quizás el problema es que ya no sabemos esperar. ¿Un artista tiene que dar lo que el público quiere o tiene derecho a mostrar lo que está creando hoy? La discusión quedó abierta, pero algo está claro. Fito eligió defender su presente artístico aunque lo silbaran. Porque el rock también fue artistas arriesgándose, discos incomprendidos, obras que al principio nadie entendía y años después terminaron cambiando vidas. Así que sí, hay un poco de razón en las dos perspectivas. Por un lado está la razón que se le puede dar al artista cuando desde esa perspectiva del arte como un instrumento de incomodidad decide hacer precisamente eso, incomodar a la gente. Y a partir de eso, generar el resultado, generar el resultado que el arte debe generar, que es la reflexión, el pensamiento, la inquietud, la exploración. Yo estoy de acuerdo con que seguro si voy a ver a YouTube, quiero ir a ver cantar a Bono sus canciones más importantes. Yo no quiero que me cante el Songs of Innocence, quiero que me cante el Joshua Tree, por supuesto. Pero también ha habido momentos de mi vida en los que quiero verme sorprendido, sentirme sorprendido por un artista. Y no tengo muy claras cuáles son sus intenciones ni de qué están hechas sus canciones. No soy un fan. Me pasó con Jamie XX. Yo no tenía ni idea quién era Jamie. Y había ingresado al mundo de In Color en 2013 por canciones que no necesariamente sonaban bien en la radio, bien en el sentido de la comodidad que le brinda cierta música al oyente de radio. Pero cuando salió Gosh, yo quería poner eso en la radio porque sabía que era incómodo, porque sabía que no era habitual, que no había un confort en ello, pero que había algo profundamente personal que estaba expresando Jamie XX. Y así con todo el In Color. Con todo el In Color me pasó que era un disco profundamente incómodo, que no era para audiencias de pop, que no era para la audiencia de la X más música. La X más música quiere oír Madonna otra vez, quiere volver a oír Like a Virgin, quiere volver a oír Material Girl, quiere volver a oír Billie Jean, quiere volver a oír las mismas cosas porque generan precisamente lo que hablábamos con Diana, la comodidad, el confort, el calor, la calidez, la paz de lo conocido, de lo que se entiende. Pero a veces sí me parece importante que los artistas tomen esos riesgos, brinquen hacia el vacío de lo inesperado, que hagan lo que hizo Bob Dylan en 1965 en el Festival de Newport, cuando, mientras todo el mundo esperaba que cogiera una guitarra acústica y cantara las viejas canciones de Woody Guthrie, se parara al frente de ellos con blasfema intención, conectara una guitarra eléctrica, que era el escándalo más grande que podía suceder en aquel momento en la música popular, cuando esta se miraba desde una lupa intelectual, y empezara a cantar un rock and roll, una de las formas más sacrílegas de música en aquel momento, y fuera también abucheado por un público masivo cuando decidió hacer Like a Rolling Stone con esa guitarra eléctrica que perturbó ese ambiente y transformó para siempre el espíritu de la música, dándole la rebeldía que necesitaba el rock and roll de allí en adelante. Entonces, si bien entiendo que los públicos pagan para ser entretenidos, también recuerdo que en su canción Al Otro Lado del Camino, hace ya un poco más de una década, Fito Páez lo dijo también: no vine a entretener a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Y creo que estuvo bien, y me parece bien que lo hayan abucheado también. Es decir, comparto la indignación de ese público que quiere ver a su artista sometido a las obligaciones del entretenimiento, y respeto y valoro mucho el coraje de Fito Páez de cantar su disco completo en el Movistar Arena en Argentina. Estas son Mañanas de la X, 103.9. Ahí estaba Chris Cornell, quien por estos días estaba cumpliendo años de fallecido, por lo que pude ver en algunas publicaciones. Sí, qué pesaron. El cantante de Soundgarden. De las cosas más bellas que ha dado la música en todo sentido, como cantante, como ser humano, físicamente, el espectáculo que era verlo, todo era perfecto en él, su voz única, jamás va a existir una voz como la de él. Ese vino a Bogotá. Ah, ¿sí? Sí, sí, ese estuvo en Bogotá. No sabía eso. En un festival que se llamaba, ¿qué? Almax. Ah, sí. Que duró poquito ese festival. Y que traían muchas duró cosas. Duró una edición. Fue la misma que... Entonces también vino cuando estuvo Macklemore, o ese era otro. Claro. No, es que creo que ese fue el que tenía todo, como un Carlos Vives, y después seguía... Sí, Carlos Vives. Y después seguía... Carlos Vives y Macklemore. Ya recuerdo. Era ambicioso, un proyecto ambicioso. Sí, era House of Pain y Santiago Cruz. Era como un jamming, pero de verdad... Perdón. Sí, era a quienes perdieron su platica y... Era un centauro de emociones. Un centauro de músicas. Exactamente. O sea, podías ver a House of Pain. Uh-huh. Podías ver a Santiago Cruz. Podías ver a Chris Cornell. Podías ver a Carlos Vives. Todo en un solo lugar. Uh-huh. Todo en un solo lugar, pues por supuesto que no salió bien eso. Pero bueno, ahí queda de enseñanza que no todo lo que es más es mejor. Es cierto. Atrápalo.com.co presenta el regreso de las 72 horas de hallazgos. Ofertas increíbles a precios ridículos. Hasta 62% de descuento en actividades, vuelos, hoteles, cruceros, paquetes y entradas. Promociones válidas exclusivamente del 20 al 22 de mayo de 2026. Aplican términos y condiciones. RNT 23 637. Entra ya a atrápalo.com.co. Estas son las mañanas 103.9. ¿Cómo cierra la semana? ¿Qué cosas hay? Para hacer, trabajar. Mañana tenemos varios remotos, entonces mañana chévere, hay dos. Agradecemos a todos nuestros amigos que confían en nosotros. También hay que ver lo que tuvieron esta semana en Animales de Radio en el canal de YouTube de Alejandro Marín, y lo que pasó con Metegol Tapa en el canal de YouTube de la X Más Música. Ahí les mandé clips. Ah, bueno. Les mandé 25 clips de Metegol Tapa. ¿Te gustaron todos? No los habría enviado si no me hubieran gustado. Bueno, muy bien. Gracias. Eres con mucho gusto, es nuestro clipero de confianza. Soy el clipper. Eso, ¿es clipero o clipper? Como tú quieras, si quieres. ¿Cómo te vas a poner tú? Yo soy el clipper, yo soy un clipper. El clipper marín. El clipper marín. Yo voy a poner clipper de. Clipper de videos de otros. Clipinero. Clipinero. Tú en clipinero. The music clip. Todo es posible. Todo es posible. Todo se logra, todo se logra. Vamos. Tú lo sabes. Uh-huh, claro que sí. Bueno, oye, te falta banda en vivo, grupo. Ah, sí, falta uno. Me falta uno que. Ah, bueno, me falta. Okay, he hecho tres, ¿cierto? Tres sí, grupos. Sí, Catalina te está quitando un cupo. Porque empezamos Kings of Leon, con. Kings of Leon, hice Kings of Leon, hice Oasis. Crystal Castles. Hice Crystal Castles también. Y ahora. Jamie. No, Jamie no es banda. No. Bueno, ahí están los tres. Ponme una cancioncita y déjame aquí meditarlo mientras ponemos una canción. Bueno, señor, de lo que quieras, tú estás ahí sí, de acuerdo. Lo que tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Mira, puedes hacer lo que quieras. Listo, señor, gracias. Jamie XX de su álbum In Color. Jave es uno de mis discos más favoritos. Ay, de la es vida. Que es todo muy bello. Bandas. Señor. Que he visto en los últimos años. Tu top 5. Que jamás cinco. Olvidaré. Ok, perfecto, me gusta eso. Veamos. A ver. Tengo que decir que Queens of the Stone Age. Mira, ¿qué totas era? ¿Dónde viste? Los vi en Madrid y los vi en el Estadio Maracaná. Ay. En Brasil. Mal. En Río de Janeiro. ¿Cuál fue tu presentación favorita de las que has tenido? Me gustó mucho la presentación de Río de Janeiro. Poderosísima. Pero ellos son muy poderosos a cualquier... Ahora, en cualquier momento. Él es una bendición. Ah, pues te voy a decir, el mejor show que yo he visto de Queens of the Stone Age ha sido en Corona Capital, en México, en noviembre de 2025. Tan internacional. Ahí está. Claro. Gracias. Hoy estoy alardeando de mis experiencias internacionales de conciertos aquí en Mañanas de la X. Ofrezco disculpas. Tengo varias opciones. I Sat by the Ocean, Make It With You. The Way You Used To Do, No One Knows, una gran no canción, okay. Go With The Flow. Yo sugiero que pongamos Make It With You. Perfecto, claro que definitivamente. Sí, definitivamente. Ahí va. Ya les cuento cuáles son mis otras dos. Por el momento, aquí está Mr. Josh Homme del álbum Era Vulgaris. Por ahí vi en estos días a un comentarista por ahí en redes sociales diciendo que Colombia está demorada para recibir de nuevo a los Queens of the Stone Age, y definitivamente así es. Aquí está Make It With You. Esta es la versión mal grabada de Make It With You. Y es la que tenemos. Oh, no, no. Va sonando como, en, como es que hablan las ballenas. Hace 15 años está esa canción en sistema y nunca la hemos podido reemplazar. En cetáceo. No, hoy lo vamos a hacer, espérate, exactamente. Ya mismo. En cetáceo. Sí. Bueno. Señor, te falta una. Me falta, bueno, ¿sí? Sí. Bueno, no, me bonus. Falta solamente uno. Hagamos bonus. No, no, no, no, no. ¿No, ¿no quieres una? Pues sí, no, estamos. No, está bien. Estamos con Kings of Leon. Sí, Kings of Leon. Oasis. Oasis. Crystal Castles. Crystal Castles. Queens of the Stone Age. Sí. Tengo miedo de esa última porque nos vas a mandar lejos. Porque no va a haber posibilidad de verlos nunca. ¿Ustedes creen? Sí. Sí. Dilo, dilo tranquilamente. Los Red Hot Chili Peppers en las pirámides de Egipto. Ay, ay no, ustedes dos sí fueron, los odio. Nunca nadie va a ver a los Red Hot Chili Peppers como sí, lo hicimos. Nosotros nunca más, ¿no? Eso ya fue. Los Red Hot Chili Peppers en el Cairo con las pirámides de Egipto de fondo cantando Can't Stop. Qué locura, ¿no? Vamos a poner Can't Stop. Ahora sí, pongo claro. Un demo. Pues además porque fue la primera canción que tocaron. Ese concierto estuvo lindo. No, pues ¿qué? Ahora voy a decir una cosa horrible. Estuvo lindo porque era poquita gente. O sea, ¿sabes? No fue... Yo sufro con mucha gente y todos con las aglomeraciones. Son, exacto, y ustedes son mis testigos. Y el número de gente que le cabía al lugar era pequeño, era un no era mejor. Y fue maravilloso. Ahí fue donde tú te me casi me mato. Pero no me importó y seguí. Se casi se me cae la piernita, pero seguí. Casi se te gangrena un pie. Uy, sí. Hay una anécdota muy bella cuando por fin, pero mira que por mi herida nos ahorramos filas con Air France. Nos pasaron por la fila de la gente discapacitada. Ah, sí, lo recuerdo. Y ese día Uri y yo estábamos en dos sillas separadas en la misma fila y una señora que hacía Reiki en la mitad. Ah, no, al contrario, Uri y yo estábamos, a Uri le tocó en la mitad porque yo siempre soy ventana y la señora del Reiki estaba al lado. Y la señora, por favor, permíteme tu pierna para hacerte Reiki. Y Uri en la mitad con sosteniéndote mi pierna. Sosteniéndote la piernita. Sosteniendo la pierna mientras la señora me hace imposición de manos. Yo, imposición de manos en Egipto. Eso fue muy divertido, Alejo. Ese viaje estuvo bien surreal. De verdad, ha sido de las cosas más locas que he vivido. Todo. Desde que llegamos, cómo nos movimos, cómo comimos. Se enfiestaron, ¿no? Cómo nos enfiestamos, todo era. Pero hay un video bailando Elvis Crespo, creo sí, que sí, suavemente. En el Ritz. Además que cuando salimos... En el Ritz, al lado del río Nilo. Imagínate. Bailando suavemente y mi gente. Suavemente. De J Balvin. Una locura todo desde que salimos. Todo fue maravilloso. Alejandro solo quería dormir de venida, entonces se quedó en esas cápsulas en el aeropuerto en Francia. Viendo la masacre de sí, Christ no, Church terrible. Lo primero que hizo fue bajarse del avión y comerse un perro caliente. Un perrito caliente, diría él. ¿Cuáles son esos perros, Alejo? Los de Nathan's. Esos. Y ya los famosos perros calientes de Nathan's. Se metió en esa cápsula tipo el quinto elemento. A ver, esos videos tan horribles. Pues Alejo, ¿Can't sí. Stop? Claro que sí. Ahí está, mi quinto show de una banda de toda la historia es Red Hot Chili Peppers en las pirámides de Egipto. Y sí, sé la cara que estás haciendo del otro lado del radio. Me odias, me desprecias. Yo también. Pero me envidias y no hay nada que hacer.